A continuación, escuchar el mensaje bíblico por el pastor Héctor Olivatti. Esperamos sea de provecho y edificación para su alma. Que el Señor dirija sus pensamientos en los minutos que dure esta audición. Vamos a reanudar nuestro estudio en este tiempo en 1 Pedro capítulo 4 y vamos al versículo 12 en adelante. Capítulo 4 de 1 Pedro 12 en adelante. Esperamos poder llegar hasta el final en esta charla y así terminar este capítulo que nos ha llevado bastantes atenciones porque hemos visto algunas cosas que poco se hablan a veces en relación a la convivencia cristiana en tiempos de aflicciones, en tiempos de sufrimiento, en tiempos de lucha, muchas veces que los cristianos la pasan. Hoy en día tenemos muchos países en donde el cristianismo es muy acosado, es muy perseguido, también es muy maltratado, en muchos casos también. Hay países de millones y millones de habitantes en donde son muchos los cristianos y a algunos se los encarcela, se los mata, se los hostiga, se los está vigilando constantemente y así viven. Y quizás esta carta de Primera Pedro es una carta que a ellos les llega en una manera muy afectuosa porque de alguna manera Pedro muestra que a pesar de las luchas y desavenencias que pasan en la sociedad, en la política, en las culturas, en las religiones, con todo, uno sabe que hay una luz allá lejos hacia donde vamos yendo a la presencia del Señor, en donde todo ese sufrimiento y lucha terminará. Quizá los occidentales somos un poco vagos en el tema de sufrir por Cristo, porque aquí no se sufre. Aquí se pasan algunas situaciones difíciles, complicadas y demás cosas, sí, pero sufrir como sufren muchos hermanos nuestros en la fe en otros lugares, por eso hoy vamos a hablar de eso, los que en todos los lugares sufren. Padecen también. Así que vamos a orar pidiendo la dirección del Señor, que Él nos ayude en este tiempo y vamos a seguir con esta hermosa carta. Padre nuestro, gracias por tu palabra que podemos estudiarla una vez más. Gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos, un grupo de tus hijos, para poder aquí estudiar lo que ella nos enseña, lo que ella nos da y nos ayuda a entender. Gracias, Padre Santo, por amarnos en Cristo y por dejarnos las Escrituras para que en ellas podamos fundamentar nuestra fe, nuestra esperanza, también poder refugiarnos en los tiempos difíciles y duros en la vida y saber que todo aquello que padezcamos, que luchemos, que seamos afligidos o probados por ti, en todo, no solo eres tú glorificado, sino que eso también nos llevará a una mayor madurez y entendimiento de lo que nuestro Señor Jesucristo sufrió y padeció por nosotros. En el nombre de Jesús oramos y agradecemos. Amén. Vamos a entrar a la lectura. Como siempre hacemos, reconocemos un poco lo que vamos a estudiar. Entonces vamos a entrar desde el versículo 12. Ya hemos hablado de varios asuntos, varias cosas aquí, desde el versículo 1. Y habíamos hablado en la charla anterior, habíamos visto lo relacionado a lo que es el ser de ferviente amor y también lo que era la hospitalidad y vimos lo relacionado a dones y a cómo administrarlos, cómo hablar, cómo conducirnos con ellos y cómo llegar a ser fieles en lo que es trabajar y servir en el don que Dios ha puesto en nosotros cuando nos selló con el Espíritu Santo. Una vez que llegamos a la salvación, que hemos sido regenerados, que hemos participado en el nuevo nacimiento, hemos sido santificados, puestos aparte como hijos de Dios. Entonces, en esto también sabemos que hemos sido puestos aparte, santificados. Ustedes saben que Creo que lo hemos hablado en el capítulo 3 y en el capítulo 1, cuando Pedro dice, sed santos porque yo soy santo. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra santo en su completo significado? Porque todos dicen, bueno, como apartado, como puesto aparte. Y en parte es así, pero es puesto aparte para. ¿Entienden? Y ahí pongan el punto suspensivo. No es para vagar, no es para solo sentarse en la iglesia, no es para, es para servicio. Vamos a un caso antiguo testamentario, bastante conocido para todos nosotros. Cuando el pueblo salió de Egipto y ya hicieron su primer encuentro con Dios en el monte Sinaí, Dios después, más o menos allá por el capítulo 25 en adelante, comienza a dar las directrices de cómo se va a armar el tabernáculo, y en el capítulo 28 y 29 va a hablar de los sacerdotes, su vestimenta, cómo se va a hacer todo, cómo se tiene que realizar. Y él dice, porque yo los he santificado para que sean mis sacerdotes. Y bueno, ¿los sacerdotes qué iban a hacer? Iban a estar en tabernáculo sentados todo el día tomando mate, tomando cafecito, un tereré, porque hace calor en el desierto, entonces vamos a hacer bebidas ahí, sentarnos y estar, porque bueno, somos santificados, puestos aparte para ser sacerdotes, pero iban a estar de balde. No, iban a tener que servir con los sacrificios, iban a tener que atender todo el bagaje del tabernáculo, las desarmadas, la armada de nuevo, todo, cuando iban a ir moviéndose el pueblo durante esos 40 años que estuvieron caminando, iban a tener que trabajar. A nosotros, como hemos visto en el capítulo 2, Dios nos hizo sacerdotes para siempre, nos hizo, nos llamó a ser un pueblo santo, un sacerdocio santo. Pero los sacerdotes no están de balde, tienen que trabajar. La palabra santidad está acompañada muy fuertemente con el tema de la acción, igual que el amor. Con el accionar, el vivir haciendo, sirviendo en algo. La santidad es la pureza de mi servicio. El amor es mi apertura en el servicio que hago hacia los otros. Lo hago sin pedir nada a cambio, pero ese servicio lo hago en pureza. Lo hago en santidad. Saber que aunque tengo que ser abierto, pero eso a mí no me da la ocasión para, como hemos visto anteriormente en el capítulo 3, a pecar o a andar en cosas que no debo. Y la primera parte del capítulo 4. Importa mucho que nosotros, hermanos, seamos en esto responsables. Y hasta en el sufrir, no tenemos excusa en esto. Debemos seguir amando y debemos vivir la vida en santidad. Fuimos santificados, puestos aparte para el servicio al Señor. Y esto no es solamente para el pastor, los diáconos, tesoreros y algunos otros oficiales de la iglesia. No, esto es para todos los hermanos y todas, escuchen bien, todas las edades. Hasta los niños deben acostumbrarse a servir en la iglesia. Debe enseñársele por parte de los mayores a que ellos tienen la posibilidad de hacer algo en la iglesia, aunque sean cosas muy sencillas, muy prácticamente fáciles, si se puede decir. Pero los niños tienen derecho a quizás hasta repartir a veces las carpetas de cantos, quizás ayudar en algo a los hermanos, traer un vaso de agua al púlpito. Esas cosas los chicos pueden hacer también. Obviamente, con toda la seriedad y decoro que hay que hacerlo, pero los chicos tienen esa posibilidad. Muchas veces piensan que los chicos, los niños en la iglesia, no son así personas, son útiles para muchas cosas. A veces hay que pensarlo, pero los niños deben aprender en la iglesia desde muy pequeños a servir en santidad al Señor, en amor al Señor. Ellos tienen que saber que los otros, los hermanos mayores o los niños, como ellos también, todos son importantes más que ellos. Y eso hay que enseñarle desde la casa. Los modales en el templo, todo lo que hay que hacer, cómo deben vivir y que si hay algo que pueden hacer, que lo hagan. Porque también son hijos de Dios, más chiquitos humanamente hablando, pero son hijos de Dios. Si ellos recibieron a Cristo, son tan hijos de Dios como cualquiera de los mayores que podamos estar en una congregación. Entonces, ¿por qué digo todo esto? Porque terminábamos mucho con el tema de los dones y de ser ministradores y administradores también de esa gracia que Dios nos ha dado. Esa gracia especial que es un regalo de un don, de algo con lo que nos preparó para servir. Volviendo a Éxodo otra vez, nosotros vemos que cuando ya se tenía que empezar a fabricar las cosas del tabernáculo, creo que es el capítulo 31 de Éxodo, dice que Dios le llamó a Bezaleel, hijo de Uri, y a Joliab. Le llamó a estas dos personas. Uno era bordador, trabajador especialista en telas y en todo lo textil, y el otro era orfebre. El otro sabía fabricar, hacer las molduras, hacer todos los muebles, el mobiliario del tabernáculo, estaba todo, sabía cómo hacerlo. Pero dice, yo les he llenado de mi espíritu en sabiduría para hacer esta obra. Obviamente iban a haber muchos trabajando, pero Bezaleel y Aholiab iban a dirigir toda la obra para que se haga, como le dijo Dios a Moisés, de acuerdo como te fue mostrado en el monte. Así, sin ningún error, todo se tiene que hacer de esta manera como te mostré. Nosotros por ahí pensamos, bueno, como leemos, tenemos que tratar de usar la imaginación cuando Dios va describiendo cómo tenía que ser el arca, cómo tenía que ser el candelabro, cómo iba a ser la mesa de los panes de la proposición y demás cosas. Entonces uno tiene que tratar de hacer una imaginativa de todo eso. Pero en el caso de Moisés, posiblemente Dios en visión le estaba mostrando las imágenes de cómo debía ser. En síntesis, si vamos al caso, el arquitecto de todo esto humano era Moisés. Los maestros mayor de obra de la obra y construcción del tabernáculo eran Bezaleel y Aholiab. Eran los que tenían que ir haciendo la obra y Moisés decía, sí, así es, o no, así no es. Esto le falta un detalle, porque como yo vi en el monte, tenía que tener esto también. ¿Entiende? El arquitecto es el que, sí, hace todo en un plano, deja el proyecto, hasta muestra lo que va a ser el proyecto terminado en un dibujo, como foto, hoy se hace en computadora, todo eso, pero lo deja mostrar. Entonces, cuando va el arquitecto, habla con el maestro mayor de obra, el arquitecto dice, en mi dibujo ahí falta algo. Que el maestro mayor de obra tiene que empezar a moverse para que se corrija eso. Si son correcciones pequeñas, no pasa nada, pero el tema es cuando a veces hay que desarmar algo entero porque no está como pidió el cliente. ¿Y quién era el cliente del tabernáculo? Dios. Dios era el principal peticionante, el que mandó, no solo peticionó, mandó que se haga así y así. Nosotros, hermanos, hemos recibido un don y se nos ha dado y otorgado una tarea con ese don y nosotros debemos servirla. Quizá no vamos a hacer un tabernáculo, no fuimos destinados a hacer un templo, pero fuimos destinados a servir, aunque sean algo mucho más pequeño que hacer un tabernáculo y hacer un templo, como fue el caso de Salomón. David presentó el proyecto, mostró todo lo que él quería para la casa de Jehová. Pero ¿quién fue el maestro mayor de obra? Salomón. Fue el que tuvo que ejecutar esa obra de hacer el templo. Nosotros somos el templo de Dios. Ya no hay templo que construir, porque la iglesia es el templo del Espíritu Santo. Es el templo de Dios aquí en la tierra. Pero tenemos un trabajo, porque somos una iglesia, igual que el tabernáculo, que se moviliza, que se mueve en un desierto áspero y difícil, que es un mundo duro y áspero por el que tenemos que transitar en santidad como buenos administradores de Dios, amando y llevando una vida de pureza dentro de una generación perversa y oscura. Es así como debemos nosotros comportarnos. Ahora, tenemos que saber que todo esto, aunque nos disponemos a hacerlo, va a traer la oposición. Va a haber sufrimiento y lucha y nosotros igual, con el mismo tenor y amor por el Señor, debemos seguir trabajando a pesar de. Pero que Pedro va ahora a decir en esta última sección. Vamos, versículo 12 en adelante. Amados, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha de venir entre vosotros para probaros como si alguna cosa extraña os aconteciera. Antes bien gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? De manera que los que son afligidos según la voluntad de Dios encomienden sus almas a Él, como a fiel creador haciendo el bien. Hay bastante para decir, que nos quede bien claro algunos principios del sufrimiento cristiano. Aquí vamos a tratar un poco con detenimiento, porque a veces hay muchos cristianos que sufren, pero sufren por sus propias equivocaciones. Sufren como malhechores y no haciendo el bien. Hay dos formas de sufrir en el cristianismo, la buena y la mala. La buena es la que sufrimos por el amor y la entrega que tenemos y consagración a Cristo. Después está el sufrimiento por errores y por inconvenientes que nosotros mismos hemos causado y nos hemos aparejado. Entonces es un doble sufrimiento, porque sufrimos por Cristo, por las cosas que nos vienen por causa de Cristo, y todavía tenemos que sufrir lo que agregamos nosotros. Es algo importante, y Pedro aclara esto. Cuidado, cuidado cómo van a sufrir, porque no todos los sufrimientos que nosotros tenemos como cristianos son los que glorifican a Dios. Aquí está la parte importante. Porque lo que son por nuestras fechorías cristianas, bueno, no cristianas, pero como cristianos que somos, y a veces nos metemos en unas patas bastante feas y demás cosas, pero por apurados, por hacer las cosas de forma ignorante, o por no haber pensado, o por no haber hecho las cosas con un poco más de detenimiento y pausadamente, nos acarreamos muchas veces cosas que no debemos, o que no deberían haber pasado, y se nos agregan, se nos ponen como un peso sobre nosotros, y más aún, y esto desagrada al Señor. Porque cuando nosotros a veces sufrimos por consecuencias de locuras y malos pasos dados, entonces ahí es donde nosotros fracasamos y nos cuesta más todavía la vida cristiana y la lucha que tenemos por ella. Amados, dice, no os maravilléis por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros ¿para qué? Para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciera. ¿Es extraño que el cristiano sufra? Según algunas iglesias, sí. Pero según la Biblia, no. Hay cristianos que creen que el sufrimiento es algo que no debe estar en los creyentes. Es más, hay iglesias o pastores, líderes evangélicos que le dicen a la gente, si vos estás sufriendo, vos estás pasándola mal, es porque estás en algún pecado. Tu fe es floja, es pobre, sos un ignorante, no ves las bendiciones de Dios que están frente a vos. Eso le dicen. Y el pobre cristiano, tras que ya está todo abrumado por un montón de cosas, todavía más le dan un machaque y peor sufre, porque no encuentra dónde están esas bendiciones, no encuentra eso que dice el pastor, no encuentra dónde está esa mejor vida económica, esa mejor vida material, esa mejor vida de sonrisas, y sonríe, Jesús te ama. Dan la calcomanía en los autos y ponen, yo no estoy en contra de la calcomanía y que digan sonríe, Jesús te ama, pero el sonríe y Jesús te ama no es solamente toda alegría en la vida. Hay pruebas duras y lucha y hay que seguir sonriendo. La gente no se tiene que enterar que yo sufro. La gente no tiene por qué saber, mis vecinos y todo, que yo tengo algunos padecimientos cristianos. Mi cara tiene que estar siempre, aunque disimuladamente, una cara, vieron como el teatro que pone la cara feliz. Sufro, lucho, no ignoro lo que me está pasando, pero no tengo por qué estar demostrando a todo el mundo. Ahora, Pedro está hablando y haciendo ver que el sufrimiento cristiano que nosotros tenemos es un sufrimiento que pasa en todo el mundo, pero también es una prueba, que es un fuego. Y acá no hablen de fuego del espíritu y el fuego y el calor. No, no, es un fuego, pero ¿un fuego para qué? Y esto nos va a ayudar a entender bien el versículo 12, nos va a ayudar a entender el 17 y el 18, que para muchos ha sido un cuello de botella doctrinal en donde no saben, se les achica todo el entendimiento de la salvación por gracia y eterna, porque acá Pedro dice que el juicio va a empezar por la casa de Dios. y los que con dificultad se salvan. Uy, ahí sí ya más todavía, ya saben por dónde van cuando hablan de eso. Pero vamos a tratar de entender bien el 12 y el 13 para de ahí sí ver en ese contexto qué quiere decir realmente el 17 y el 18. Porque si no, hermanos, nosotros vamos a pensar cualquier cosa de ese versículo, de esos dos versículos. Y he escuchado a varios pastores, grabaciones que me mandaron, como saben que no promuevo la pérdida de salvación y que enfatizo la gracia de Dios y la vida eterna para siempre salvo, que a algunos no les gusta esa frase, y la luchan y la condenan y demás cosas. Entonces me mandan esos mensajes, me mandan con pasajes de Hebreos, con pasajes de Mateo, pasajes también de Lucas y demás. Bueno, manden todo lo que quieran, pero hermanos, la Biblia no dice lo que dicen los predicadores. Los versículos que nosotros podamos leer y que parece que nos están diciendo que si no sufrimos, vamos a perder la salvación, no dice eso. En su contexto no dice eso. Y el que con dificultad se salva, ¿de qué se salva? Primero de todo. Y vamos a ver algo que en el mismo versículo 17 nos da paz y tranquilidad, porque Pedro está hablando a los que obedecen al Evangelio. Si hemos obedecido al Evangelio y Cristo ya está en nosotros, nadie nos puede quitar. Nadie les puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si hemos obedecido, sí, ¿en qué nos vamos a salvar? Ya lo vamos a ver llegado al momento. Pero dice, volvemos al versículo 12 por un momento más. Dice, que no sea algo extraño, no se maravillen por el fuego de prueba que ha venido entre vosotros para probaros como si alguna cosa extraña pasa. No es extraño que el cristiano sufra. Al contrario, es algo normal. Algo que quien recibe a Cristo tiene que saber que si va a querer ser un gran cristiano, Dios lo va a probar. Vamos al capítulo 1 de 1 Pedro. Un ratito. Tengan ahí el capítulo 4 a la vista porque volvemos. Versículo 6 y 7. Capítulo 1. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, seáis afligidos con diversas, ¿qué? Con diversas pruebas. Versículo 7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada, la fe nuestra, en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Si ustedes van a Santiago, capítulo 1, dice, versículo 2 del capítulo 1 de Santiago, hermanos míos, tened por sumo gozo, ¿cuando qué? Cuando os halléis en diversas, no una sola, diversas pruebas, o sea, unas cuantas pueden venir. 3, 4, 5, 6 pruebas pueden venir del Señor. Recuerden, las pruebas no son lo que nos hacen los demás. Las pruebas son lo que Dios manda en su soberanía sobre nuestra vida para que padezcamos. ¿Y qué se demuestra cuando nosotros somos aprobados por la prueba que hemos soportado? ¿Y cuál es el secreto que está bastante explícito en la palabra de Dios? Yo digo secreto, pero ¿cuál es la, podría ser el centro temático para que yo entienda que la prueba la puedo pasar y la puedo lograr cruzar completamente? Es la plena confianza en Dios. Solo, lo único que me va a sostener en la hora de la lucha, de a veces las incertidumbres, las aflicciones, las situaciones que pueda pasar y que Dios las ha de alguna manera colocado para ver a dónde voy a llegar. ¿Se acuerdan de Job? Volvemos otra vez a Job. Job pasó diversas pruebas, muy fuertes. Job no entendió por ahí lo que Dios estaba haciendo, pero ¿qué no hizo Job? Algo que muchas veces los cristianos hacen. Hay algo que a pesar de todo, Job no perdió. La confianza en Dios. Aunque él me matare, yo lo veré. Aunque él me matare. Él ya decía, si yo muero, muero por Dios. Yo no voy a morir porque me va a matar la enfermedad, me va a matar el agobio y el abandono de todos mis seres queridos y amigos. No, a mí si me mata, me mata a Dios. Y si viviré, viviré porque Dios me da vida. Y le dio vida, le siguió dando vida, y bastante, por lo que vemos. La confianza, el no ceder y saber que Dios es Dios y que Dios sabe lo que yo estoy viviendo, Eso es lo que a mí me sostiene en la hora de la prueba. Seguimos con Santiago. Sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿recuerdan? 1 Pedro 1, 6 y 7, la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Nos ayuda a ser ¿qué? Menos apurados, más pacientes, tener paciencia. ¿Ustedes saben lo que significa la palabra paciencia? Estoy tratando de pronunciarla de una manera, a ver si la entienden. Paciencia, ¿entienden? Tener entendimiento y paz. Tener una paz en el momento de la prueba, pero con sabiduría, sabiendo que lo que estoy pasando puede ser, como dice Pablo, procede de Dios. Y Pablo dice que todo procede de Dios. Ah, ¿el sufrimiento no procede de Dios? Procede también de Dios. Siempre decimos, queremos que lo que proceda de Dios sean bendiciones, momentos agradables, un cariño entre todos y todos somos felices, no pasa nada. Como que todo es alegría y gozo y vamos, el contento todos. Pero cuando Dios quiere que de su presencia proceda la prueba y llega como le llegó a Job, sin anestesia, sin nada, matándole 10 hijos, destruyéndole toda su hacienda, toda su riqueza, todo, hasta su esposa lo dejó. ¡Ja! Eso sí, lo que por ahí podía ser su apoyo, su ayuda, que parece que no fue su ayuda idónea, fue su ayuda idueña, porque solo le gustaba a Job porque había plata. Entonces ella manejaba todo a su antojo. Le dijo, maldice a Dios y muérete. Bueno, la otra versión dice, bendice a Dios y muérete. Pero le dijo, morite. ¿Qué vale vivir así? Claro, uno tiene que ponerse también en el lugar de esa pobre mujer. O sea, todos la condenamos y decimos qué mala, qué horrible esa esposa, pero hay que ponerse en el lugar de esa mujer. Una madre que se le muera un solo hijo, todo lo que padece. A ella se le murieron 10 y eran todos grandes, jovenzuelos, ya chicos adolescentes y algunos más mayorcitos y los había visto crecer y de golpe, ¡pam!, de la nada, ¡chau! Hay que ponerse en el lugar de la mujer de Job también. Sí, ella por ahí lo padeció dramáticamente. Job fue más pasivo y se la tragó todo y dice, Jehová dio y Jehová quitó. Job lo tomó desde otro punto de vista, pero la pobre mujer, quizás su vida espiritual no era tan sólida y la llevó para otro lado, pero hay que pasar lo que pasó también la mujer de Job. No es algo tan sencillo. Por eso, cada vez, hermanos, que nosotros pasemos por situaciones duras y difíciles, el libro de Job es nuestro devocional. Es nuestro devocional porque aparte Job de perder todo, que ya era grave, ya era difícil, todavía tuvo que tener 3 cuates que le vinieron a ayudar un poco más en la aflicción. Y le daban, che, y le daban, y dale al pobre, y dale una bofetada para acá, dale otro para acá, dale un latigazo en el lomo. Y el pobre Job, aparte de tener sarna, de tener quizás todos los recuerdos que se le venían de su familia, porque Job no sabía que él iba realmente ser glorificado tan grandemente como lo fue. Él ni tenía idea de eso. Como siempre decimos, Job no tenía el libro de Job para saber que hay un final feliz después de la prueba. Entonces dice Santiago, devolvemos otra vez a Santiago 1, versículo 4, más tenga la paciencia su obra perfecta o completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. ¿Cosa alguna de qué? ¿De lo material? No, de una sólida vida espiritual, sensata, que si sufrimos o no, Dios es mi Dios. Es el que me mantiene, me sostiene, me lleva y me hace cruzar todo tipo de valles. Hasta valles de muerte, cuando la enfermedad es grave y por ahí nos vamos y nos quedamos, estamos ahí. ¿Será que paso esta o no paso esta? Algunos cristianos se enferman de ciertas cosas y bueno, dicen, voy a morir. Y ya se asustan. Pero en ese valle de muerte está Dios. Está Cristo también. Hay que recurrir a Él. Hay que ir a Él. La hora de la prueba no es para pasarla solo y ser los machos, las hembrazas que vamos a pasarla como nosotros sabemos. Yo me la trago, yo me la aguanto la prueba. No, no es así. La prueba se la pasa con Dios siempre, en todo momento. Y la vida cristiana se la pasa también con Dios, aunque sean momentos de bonanza y tranquilidad, no importa. Se la pasa con el Señor, con su palabra y la oración. Y ayudando y sirviendo a los que están pasando por horas de prueba. por debilidades, por luchas y aflicciones. Estoy un poco mejor ayudando a aquel que está a veces por ahí pasándola un poco complicado. Pero dice, que no sea algo extraño. Antes bien, dice, gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Vamos a 1 Pedro 1:7. Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Casi como que es igual el versículo 13 con el 7. Pero hay algo que Pedro agrega en el versículo 13. Volvemos al 4. Antes bien gozaos por cuanto sois participantes de los que padecimientos de Cristo. Y uno se pregunta, pero ¿cómo? ¿Se preguntaron alguna vez cómo es eso que Cristo sigue padeciendo todavía? Le voy a preguntar una cosa ahora. Vamos a entender esto desde una, no ilustración, pero de algo que es real, que en nuestra propia vida pasa. Si usted se lastima la mano, ¿le duele solo la mano o la cabeza lo siente también? No sé si usted alguna vez tocaron algo y se hincaron. Una espina o una aguja o no sé, algo piloso, un clavo, una punta de clavo, lo que sea. Se hincan en un momento que van a agarrar algo que, o pisaron, a veces van caminando y pisan algo punzante. Y si les agarran la parte del medio del pie abajo de la planta donde está el pequeño arco, que es la parte más débil, mamá, lo que... Y me imagino que su cara queda tersa, normal, ¿no es cierto? Queda sin problema, ¿no? No, hermanos, usted pone de todas las muecas posibles y los más horrorosas posibles porque el dolor está allá abajo. ¿Pero por qué su cabeza reacciona? Porque hay un sistema nervioso que nace desde la cabeza a todo el cuerpo y ese sistema nervioso hace que usted sienta el dolor para saber que usted se lastimó. Porque si usted no tuviera dolor en el cuerpo es grave. Hay una enfermedad que hace justamente que la persona se golpea, le hacen de todo y no tiene dolor. O sea, él no siente. ¿Pero por qué no siente? Porque su sistema nervioso en esa parte no funciona. Él se mueve normalmente, hace todos los movimientos, el cerebro le da todas las órdenes al cuerpo. Pero en la parte del dolor tiene una anomalía. Entonces se lastima, se corta, le pueden hacer un tajo completo en la palma de la mano y se le puede caer la palma de la mano y él lo siente. Pero obviamente está mal. O sea, esa pobre persona depende sí o sí, no del dolor para darse cuenta que se ha lastimado, sino depende de la vista para saber que hay algo malo y tengo que corregir urgentemente eso. Pero todo nuestro cuerpo, cuando nos lastimamos, sufre. Es lo que Pablo dice en 1 Corintios 12. Cuando un miembro se duele, todo el cuerpo se duele con él. Ahora, el cuerpo de la iglesia, ¿por qué está compuesto? La cabeza, ¿que quién es? Cristo. Y el cuello para abajo, la iglesia en sí, el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes creen que porque Cristo está a la diestra del poder de Dios, Él no sufre por lo que le pasa a su iglesia y lo que pasan los hijos de Dios, sea en pruebas, sea en tribulaciones, aflicciones y tantas otras cosas, persecuciones y demás? ¿Creemos que Cristo es así como diciendo, bueno, ahora les toca a ustedes? Yo ya hice mi parte ahora. Pero no. Cuando usted o yo sufrimos, cuando la iglesia de Cristo sufre padecimientos por causa del evangelio, Cristo sufre porque es su cuerpo, es su esposa. A ver, un esposo normal, un esposo que, digamos, ama a su señora, a su esposa, la quiere mucho y todo. Si ve que vienen y le abofetean a su esposa, ¿qué va a hacer? Ay, sufriste, bueno. Tómalo como que es sufrimiento de Cristo. Cristo te ama, Dios te ama. Un esposo que ama a su esposa, por lo menos, si no puede luchar porque es una persona más grande, por lo menos, no sé, la va a buscar cubrir, se va a poner él o la va a sacar de ahí o va a tratar de empujarle al hombre y salir rápido con su esposa, pero de alguna manera ayudarle. Porque no puede ser que un esposo que ama a su esposa me va aquí y bueno, sufrís vos. A vos te tocó. ¿Qué dice la Biblia del matrimonio? ¿Que los dos son qué? Los dos son una sola carne. Ya no son más dos, dice la Biblia. Son una sola carne. Si ella sufre, sufre el esposo también. Si él sufre, porque puede sufrir el esposo también, sufre ella. ¿Por qué sufren? Porque hay una unidad espiritual, emocional y a la vez física también. Hay una unidad porque los dos se hicieron uno. Entonces, esto es lo que debemos entender, que Cristo también sigue padeciendo con la iglesia. Él padeció por salvación una vez y ya está. Pero en lo que respecta a padecer con la iglesia, porque es su esposa, es su amada, es su cuerpo, Él sigue padeciendo también. Cristo no es insensible en su trono de gloria ahora y con la iglesia. Obviamente que Él también padece con ella, sufre con ella, porque son una sola cosa. Hay una unidad espiritual entre la iglesia en la tierra y Cristo en el cielo que los une espiritualmente en la sangre que derramó Cristo por ella, por esa entrega que Él hizo por esa iglesia. Que aunque sea una iglesia a veces también tosca y desobediente y maltrecha en su conducta hacia la cabeza, hay anomalías cristianas, con todo Él la ama. Pero cuando los verdaderos hijos de Dios sufren y luchan, Cristo también padece. En el capítulo 1 de Colosenses, no pierdan 1 Pedro 4, pero en el capítulo 1 de Colosenses, ahí vamos a ver algo interesante que lo dice Pablo, versículo 24. Ahora me gozo, Pablo lo decía, él se pone también gozoso por esto. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es... ¿Qué es qué? ¿Qué es la iglesia? Pablo hablaba de un gozo. Habla que hay una manera también de sufrir. Primero dijimos que para sufrir bien, para ser probados y pasar la hora de la prueba, ¿qué debe hacer? ¿Cuál es el primer elemento? La confianza en Dios plena. Después, la confianza plena. La confianza plena para pasar la prueba. Y después otra cosa, ¿cuál es? El gozo del Señor. Juan, en su primera carta, dice, para que vuestro gozo sea cumplido. Usted recibe el gozo del Señor a través del Espíritu de Dios que viene. El fruto del Espíritu, de las cualidades que tiene, dice amor. Segunda, gozo. Gozo y, ahora viene la otra, la que hablamos hace un rato, paz. Pero también sigue diciendo paciencia después. Pero paz. Estas tres cosas vienen de Dios. Dios nos las da como un regalo. Romanos 5:5 nos habla del amor que ha sido derramado en nosotros por el Espíritu Santo. El gozo nos ha sido dado porque vino el Espíritu Santo. El mismo gozo que acompañó a Cristo, según vemos en el capítulo 11 y 12 de Hebreos, vemos ese mismo gozo que acompañó a Cristo, es el gozo que viene a través del Espíritu Santo a nosotros. Y Jesús había dicho en Juan 14:27, mi paz os doy, mi paz os dejo. Mi paz no es como la que el mundo da. Mi paz, no es tu paz, mi paz la que vale, es la paz de Cristo. Por eso cuando yo sufro, lucho, soy probado y paso tribulaciones, ¿cuál es la paz que yo debo buscar? La que sobrepasa todo entendimiento, capítulo 4:7 de Filipenses. La que sobrepasa todo entendimiento. Ni yo entiendo lo que estoy pasando y por qué estoy pasando, pero la paz del Señor está conmigo. Yo sé que si me refugio en Cristo, la paz estará conmigo. Pero no mi paz. Porque mi paz, ¿de qué depende? Depende cuando todo anda más o menos bien. Ahí yo tengo esa paz mía, pero cuando anda todo mal, yo no tengo paz, hay que admitirlo, hermanos. Nosotros no tenemos paz, estamos intranquilos, estamos impacientes, estamos con ciertas revoluciones en la cabeza que no sabemos qué hacer, pero Cristo está. La paz de Cristo me está acompañando. Si sois vituperados, 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente, por parte de ellos, Él es blasfemado, pero por parte de vosotros es glorificado. Ahora viene otra cosa. Primero estábamos hablando de la prueba, de los padecimientos de Cristo. Ahora, Pedro está hablando de la bienaventuranza de ser ¿qué? Tenidos de menos. Como dicen los chicos en la escuela, el bullying. Ser el despreciado. Eso es vituperio. Ser el que, no, vos sos cristiano, no, con vos no me voy a juntar. Le pasa a veces a los chicos que porque le invitan a la iglesia, le dan un folleto, ya le están mirando el evangélico. ¿Se acuerdan la canción esa que cantaba? ¡Evangélico! Y decía que todos le miran, que todos le critican, que todo esto. Pero es así, hermano. Si usted de verdad va a vivir la vida en santidad, usted va a vivir la vida en amor a Cristo y va a estar dispuesto a padecer por Cristo en la paz y gozo del Señor, en el amor del Señor, sepa que usted va a tener vituperios en el mundo. Usted va a ser despreciado en el mundo. Y hasta a veces los vituperios están acá dentro de la iglesia también, entre los consagrados y los no consagrados. Porque pensamos, no, venimos a la iglesia, acá estamos todos bien. Acá no hay problema, acá no pasa nada. Acá somos todos hermanos, entonces nos vamos. Pero nuestra congregación nomás, ¿le ha pasado que algún hermano le ofendió? ¿Que algún hermano le ha tratado en cierta manera que usted se sintió vituperado? Puede pasar, porque no hay iglesia perfecta. Si usted se quiere ir de esta iglesia porque algo le hizo algún hermano, váyase, pero en la otra también le van a hacer lo mismo. No hay iglesia que no pasen a veces esas cosas. Estos vituperios pueden comenzar acá en la casa, pero también están allá afuera. Pedro habla que ellos quizás sí, ellos ciertamente no entienden, claro, no tienen la mente espiritual. ¿Se acuerdan lo que dice Pablo en 1 Corintios 2? El hombre natural no entiende las cosas espirituales, no entiende por qué yo sufro, por qué soporto pruebas, por qué a veces vivo, no sé si con cara larga, pero bueno, a veces estoy un poco más serio que sonriente. Pero ¿por qué vivo lo que vivo y no salgo y exploto en la vida del mundo, en ir a tomar, a hacerme vicios, a bailar y a hacer tantas cosas que hace el mundo? Fiestas, viajar, salir, conocer todo el día y no hacer más nada que eso y disfrutar de la vida. Sí, sí, podemos hacer también esa vida cristiana. Una vida cristiana así, más o menos nomás. Pura limonada y sandwichito de miga con queso, ni siquiera jamón le ponen para ver si alimenta un poco más. Aunque no es tan buen alimento el jamón, pero bueno, es rico. Pero entendemos, no, no, vamos por la vida divagando ahí porque no queremos sufrir, ¿qué? El menosprecio de la gente. Capítulo 5 de Mateo, vamos al versículo 11 y versículo 12. Mateo capítulo 5, 11 y 12. Fíjense lo que dijo Jesús. Bienaventurados sois cuando os... ¿Cuándo qué? Bienaventurados sois cuando todos vaya bien, todos les quieran y todos digan qué buen cristiano que sos. Así dice el versículo 11. Bienaventurados sois cuando os vituperen y persigan y digan contra vosotros toda clase de mal por mi causa. ¿Qué? Mintiendo. Cuatro cosas: vituperio, persecución, digan cosas y mientan. Por causa de mí, dijo Jesús. Por causa de mí. ¿Entienden? Seguimos, versículo 12. Gozaos. Ahí está, agregamos todavía. Primero son bienaventurados por todas estas cosas, si les pasa. O sea, si usted está sufriendo, le están diciendo cosas porque usted es cristiano, lo están dejando de lado, no lo quieren, no lo tienen como un vecino de mucha confianza, pues usted no es de la religión oficial. Dele gracias a Dios. Dígale, gracias, Señor. Esto quiere decir que no hablan bien de mí, porque ay de vosotros cuando todos hablen bien de vosotros, dijo Jesús, ay de vosotros. Cuando todos dicen, ¿cómo anda, vecino? Vení, hacemos una sauna, una cervecita acá, vamos a hacer una vinacheada acá, un poquito, una birra para la madrugada y pasar la bomba. Dale, dale, listo, nos encontramos. Y va el cristiano a pasarla bien, porque hay que tratar de estar. Como inventaron algunos cristianos, me hice de todo para ganar a algunos de Cristo, pero los mundanos le ganan a ellos, ¿entienden? Esa es la excusa también que dicen, que claro, Pablo lo dice eso a los corintios. Pero Pablo no creo que participaba en sus pecados. Jesús también estuvo con los borrachos, los pecadores, las adúlteras, las rameras, y también estuvo comiendo con ellos. ¿Pero qué hacía? ¿Ustedes creen que Jesús se callaba la boca y estaba tranquilo, tomando un vino, comiendo un buen asado y haciendo esas cosas? Jesús se sentó a comer con esa gente. ¿Pero qué hizo? Llamó la atención y les habló la palabra de Dios y les hizo ver del amor de Dios, les hizo ver de la compasión del Señor, y que aunque los religiosos los vituperaban por su conducta, Dios los ama y quiere perdonarle sus pecados y darle una mejor vida. Quizás no todos de esos parranderos con los que comió Jesús, quizás no todos recibieron a Cristo, pero muchos creyeron en Él. Cuando Pablo se hizo de todos para ganar a Cristo, no se hizo porque él amaba esas cosas o le gustaban esas cosas. Simplemente se metió en esos ambientes para llevar el Evangelio y muchas veces después terminaba apedreado. No es que me hago de todo, me hago borrachín, me hago fumador, me hago drogadicto, me hago de esto para poder ganar a alguno aquí. ¿Cómo voy a ganar borracho a alguien para Cristo? ¿Cómo voy a agarrar con los vicios a alguien para Cristo? No, no puedo, no voy a estar bien en mis cabales. Pero cuando verdaderamente me acerco a esa gente para hablar del Evangelio, puede ser que me rechacen. Pero yo me tengo que sentir gozoso, como vamos a ver, porque he sufrido por el nombre, porque hemos sufrido por Cristo. Y aunque yo me quede solo en una ciudad, y nadie ya le interesa juntarse o estar conmigo, yo tengo a Jesús. Una hermana que ya falleció, que era aquí de nuestra iglesia, a veces yo le llamaba y le decía, ¿cómo está, hermana? ¿Cómo está? ¿Está bien? ¿Está siempre sola? ¿La vienen a visitar? No, nunca estoy sola, me dice. Siempre estoy con el Señor. Esa hermana vivía sola, estaba muchas veces, poco y nada, le venían a ver a alguno de sus parientes, sus familiares, pero ella siempre con esa sonrisa y decir, estoy con el Señor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que saber que vamos a ser vituperados por el nombre de Cristo, pero nos tenemos que sentir bienaventurados, o sea que estamos en el lugar correcto, en la aventura verdadera de la vida cristiana. El ser bienaventurado no es todo alegría, contentamiento y estar happy, como dicen los ingleses. No, no, es saber que voy a también estar Christ. Voy a estar llorando muchas veces, voy a estar triste, no siempre voy a poder estar de la mejor manera, pero vivo feliz internamente porque lo estoy haciendo por Cristo, porque estoy haciendo lo correcto como cristiano, predicando, hablando y testificando con mi vida que Cristo es mi Salvador y que Él es mi Señor, porque para sufrir correctamente yo tengo también que estar bajo el señorío de Cristo. Bueno, vamos al 15. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en asuntos ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Padecer como malhechor, padecer... Somos cristianos, todos son salvos, acá no hay problema. Todos somos hijos de Dios, pero están los que padecen bien y los que padecen mal. Están los dos grupos en la iglesia. Están los que padecen por haber errado, metido la pata en un montón de cosas, por no ser pacientes, por no estar en el gozo del Señor, en el amor del Señor, no practicar la santidad. Entonces hacen las cosas a su manera. Y muchas veces por hacer las cosas a su manera, nos pueden venir, a todos nos puede pasar eso, nos pueden venir muchas cosas que se agolpan allá al sufrimiento cristiano que sí tenemos y que lo estamos soportando. Por eso, hermanos, la oración en el cristianismo y la mucha lectura de la Biblia, es lo que me va a ayudar a mí a entender cómo dirigir. Los nuevos cristianos, los que son nuevos en la fe, o los que son nuevos en el tema de sana doctrina, yo les invito a que tómense el trabajo de leer cada día un proverbio. Cada día. Son 31. ¿Cuántos días tiene el mes? Algunos tienen 31 y otros tienen 30. Bueno, un día va a tener que leer dos. Entonces usted vea qué día tiene que leer dos, porque alguno medio corto, ese lo usa para ese día que lo tienen que hacer dos veces, y lean. Los proverbios, en especial para los jóvenes, para los preadolescentes, los jóvenes, es demasiado bueno. Porque los proverbios te enseñan a vivir correctamente, a sacarte de encima cosas que te van a traer problemas, y también le enseñan a todos, a los grandes, a los chicos, a los jóvenes, les enseña realmente a saber no meter la pata, a no meter la pata. Nos enseña a ir avanzando y escalando en la vida espiritual de una manera más correcta, que aunque va a venir el sufrimiento, pero yo he aprendido a ser paciente, a estar en paz y estar en los principios morales y éticos que el Señor me traza en su palabra. Y el libro de Proverbios para eso es muy bueno. Entonces usted lea un mes, después le puedo asegurar, hermano, que si usted lee los 12 meses del año el libro de Proverbios, usted ya no va a ser el mismo. Y su manera de pensar va a cambiar. Y también su conducta entre la gente y las decisiones que usted va a tomar van a ser de manera totalmente distintas a la que usted estaba acostumbrado a hacer. Porque el libro de Proverbios lo obliga, si usted va a obedecer la palabra de Dios, lo obliga a cambiar. Le obliga a usted a que verdaderamente piense bien lo que va a hacer cuando va a dar un paso o no. Si hay que darlo o no hay que darlo. Pero todo esto, lectura de Proverbios, lectura de la Biblia, todo debe ir acompañado también de mucha oración. Para que no suframos como malhechores, sino como cristianos. Cristiano. Cuando usted sufre como malhechor es porque usted está viviendo la vida cristiana en la carne. Y puede ser que no sean pecados los que mencionamos de la lista famosa de Gálatas 5, 19 al 21. Puede ser que no sean todos esos pecados de inmoralidad y promiscuidad que pueda haber. Puede ser que usted simplemente por su autoseñorío en la vida es donde usted está fallando y eso es vivir en la carne. Cuando usted no deja que Dios domine su vida, su corazón, su mente y pensamiento, entonces usted ya está viviendo en la carne, está viviendo usted. Usted está viviendo. Vive yo, vive Cristo. ¿Entendemos? Esto importa mucho. Terminemos con esta sección, el 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en este caso. Glorifique. Si usted va a luchar, fíjense, vamos a Hechos capítulo 5. Todos creo que conocemos, nos acordamos quizás de este pasaje. Pero en Hechos 5 le pasó algo a Pedro y a Juan en relación al Sanedrín. Vamos al versículo 5:41 de Hechos. Dice, y ellos salieron de delante del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por el nombre de Jesús. Yo no sé si ustedes entienden lo que es la palabra afrenta, pero nosotros usamos hoy otra palabra para la palabra afrenta y es el insulto. ¿Usted fue insultado alguna vez? ¿Le insultaron a usted alguna vez? ¿Y cómo se sintió usted? Le dijo gracias a la persona. Y esto le pasa a los cristianos. Hay cristianos que viene a alguien y le insulta, ¿y cómo actúa? ¿Y a vos qué te pasa? ¿Pero qué? Y ya empiezan a discutir y ya se empiezan a euforizar y el fuego comienza a crecer muy fuerte. ¿Vieron como cuando ustedes queman hojarasca y paja así? Que el fuego, pero de golpe, se levanta. Así hay muchos cristianos. Se llama la cólera cristiana. Van a soportar el insulto, pero sin embargo, Pedro y Juan salieron ¿qué? Gozosos, cantando quizás. Salieron alegres. ¿Por qué? Porque los maltrataron, les injuriaron, le dijeron de todo por causa de Cristo. ¿Entienden? A veces los padecimientos no son solamente pruebas, a veces son tribulaciones y a veces son los vituperios. No sos nada, no me servís. No me gusta. Vos estás mucho con eso de la iglesia, con eso de vos quedate afuera, vamos a buscar trabajo. Y como no queremos hacer las cosas por abajo de la mesa, no, vos no nos servís. Entonces necesitamos a alguno de esos más vivos, esos más avivaditos necesitamos. Entonces no le toman al cristiano, porque el cristiano no va a hacer macanas, no quiere hacer cosas que no corresponden. Están los empleados, a veces estás trabajando y están los empleados que están siempre metiendo la mano en la lata, pero nadie se entera. Che, ¿querés un poco? Sacamos esto. Están trabajando en un lugar donde hay muchos insumos de todo tipo. ¿Qué pasa si saco una cosita? ¿Quién se va a dar cuenta si es tanto lo que hay acá? Dios sí se da cuenta. Dios sabe todo y conoce todo. Porque es tiempo que el juicio comienza por nosotros. ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y pecador? Este pasaje ha sido muy controversial para muchos cristianos, pero quiero que entendamos una cosa bien clara. Acá se habla que los que van a ser enjuiciados no son enjuiciados para condenación, sino ¿para qué? Para purificación. El contexto del pasaje nos está hablando de la prueba. nos está hablando del sufrimiento, nos está hablando de padecer por Cristo. Y cuando nosotros aprendemos a sufrir, porque el juicio de Dios o el justo juicio de Dios cae sobre nosotros, porque Él así lo quiere, por sea nuestra fechoría. Fíjense que el versículo 15 y 16 está hablando de los dos cristianos, el que sufre bien y el que sufre mal. Entonces muchas veces Dios juzga nuestra conducta, juzga nuestro andar, y si no andamos bien, entonces el juicio de Dios en disciplina cae sobre nosotros. Va a caer sobre nosotros. Obviamente, ¿qué pensamos, que Dios no castiga a los que ama? Eso lo dice Hebreos capítulo 12, versículo 4 en adelante, léalo. Obviamente, hermanos, tenemos que saber que muchas veces nosotros, como justos, nos vamos a salvar con dificultad de ¿qué? ¿Salvarnos de la condenación eterna? ¿Ahora nosotros participamos para obrar para que la salvación se sostenga? ¿No fue suficiente la obra de Cristo? Con una sola ofrenda, hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10:14. Con una sola ofrenda. Mi salvación en relación al pecado, a que soy un hijo de Dios, se la hizo en forma perfecta. Ahora, mi progreso como salvo y salvarme del mundo y salvarme del pecado, salirme, porque muchas veces pensamos que la palabra salvación, solo cuando se menciona en el Nuevo Testamento, es para la salvación del alma. No. El propio Santiago dice que si nosotros verdaderamente nos acercamos a la palabra con mansedumbre, ¿qué vamos a tener? Vamos a salvar nuestras almas del mundo. Vamos a salvarnos de los apetitos mundanos cuando la palabra abunda en nosotros y la vida de oración. Entonces, si a nosotros se nos juzga por conductas equivocadas, ¿cuánto más va a ser el juicio por los que nunca obedecieron al Evangelio? Acá Pedro está hablando de los que han obedecido, de los que han verdaderamente hecho caso al Evangelio y los que no han hecho caso al Evangelio. Pedro está hablando a cristianos natos acá, completos en Cristo, pero también está viendo, ¿y cómo será el juicio entonces para los que nunca han recibido a Cristo? Para los que han rechazado y se burlan y no nos entienden en nuestra conducta y no quieren venir a los pies de Cristo. ¿Cuánto más será el juicio para ellos? Esto es lo que quiere decir. Acá no se está hablando de si tu salvación se pierde o no se pierde. Se está hablando si tu conducta cristiana es o no es buena y que glorifica a Dios. Tenemos que tener en cuenta lo que estuvimos viendo antes, en los versículos desde el 12. De manera que los que son afligidos, según la voluntad de Dios, encomienden sus almas a Él como a fiel creador, haciendo el bien. Esto quiere decir la voluntad de Cristo. Eso es hacer el bien, no bienes, el bien. Hacer la voluntad de Cristo. Y que Dios verdaderamente nos ilumine y nos ayude siempre a estar atentos a su voz en nuestra vida. Y cuando nos hallamos en tiempos difíciles, de dificultad, sepamos inclinar nuestro rostro a su presencia y decirle, Señor, ayúdanos. Dejemos que Él fluya en nuestra vida con su gozo, con su paz, con su amor, y que en paciencia lo sepamos esperar hasta que Él nos libre de ese momento de la prueba. Pero hagámoslo con Él, porque va a ser más fácil y más seguro. No vamos a cometer tonterías. Padre Santo, gracias por tu palabra una vez más, por lo que ella nos ha enseñado y mostrado. Gracias, Señor, por tu amor y bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Escuchó el mensaje bíblico expuesto por el pastor Héctor Olivati.